Nos metemos en un tema preocupante que sucedió este viernes pasado en Buenos Aires y que tiene que ver con el verdurazo que se estaba llevando en Capital, al cual fue absolutamente reprimido. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Lucas Tedesco de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Aquí le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Lucas, muchas gracias por atendernos y preguntarte, y para que le cuentes a nuestra audiencia, ¿qué sucedió este viernes? Bueno, como venimos haciendo ya hace varios años, estábamos desarrollando uno de los más de los 100 feriazos que veníamos desarrollando en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país, en donde nunca habíamos tenido ningún tipo de conflicto, jamás nos habían prohibido en algún lugar ningún gobierno. Y bueno, nos encontramos bajando los cajones de verdura, como hacemos siempre, con los pequeños productores armando la feria, desarrollando como siempre lo hacemos, acercándose los vecinos, las vecinas, las familias enteras a aprovechar una oportunidad que no pasa todos los días, que es comprar una verdura fresca directamente de las quintas, sin intermediarios, a un precio más que popular. Ustedes saben, nosotros de alguna manera presentamos estos feriazos como todo por 10 pesos, contando también un poco la grave situación que está pasando el sector de los pequeños productores. Y de repente, sin mediar palabras, se acercó la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre está en los feriazos, pero esta vez de forma muy violenta, a empujarnos, a decirnos que no podemos estar ahí. Y enseguidita, mientras que la familia estaba comprando las verduras, aparece infantería, que son estos que ustedes han visto uniformados con cascos, bueno, las armas que tiran balas de goma, gases, y nos empezaron a reprimir, a pegarnos, a gasearnos, a tirar, vuelvo a decir, balas de goma. Mezclado ahí estaba los propios vecinos que se habían acercado, los productores, las productoras. La verdad, a nosotros nos sorprendió mucho, vuelvo a decir, jamás pasamos por una situación así, y la verdad que es lamentable que un gobierno reaccione de esta manera en un espacio público. Y bueno, nosotros, aparte de todo, la gente que se acerca siempre a los feriazos se va súper contenta en una situación como la que estamos viviendo de grave crisis. Imaginémonos, ¿no?, que con 150 pesos una familia se puede llevar muchísimo alimento, ¿no? No se acercó ningún funcionario a hablar con nosotros, simplemente fue agresión y represión. Y en ese sentido, hasta el momento no han habido ninguna respuesta de ningún funcionario. Sí, a ver, ahora mañana tenemos una reunión, pero para, bueno, de alguna manera nos van a dar los permisos, obviamente. Esto, a mí me parece que políticamente no evaluaron las consecuencias de esto y obviamente no quieren que esto de alguna manera se siga sosteniendo en el tiempo. Y nos pidieron para una reunión para mañana, pero en esa plaza Constitución, en donde, vuelvo a decir, nos reprimieron y nos robaron más de 4.000 kilos de verdura, porque eso también hay que decirlo, en esa plaza hicimos 4 feriazos, octubre, noviembre y diciembre hicimos 4 feriazos en Constitución, y es la misma policía y son los mismos funcionarios que estaban a cargo de... No es que cambiaron, entonces... Claro. Ahí hay una contradicción muy grande cuando estos tipos dicen que nosotros no teníamos permiso, que estos permisos sí los venimos solicitando desde el año pasado, pero mientras que estábamos pidiendo los permisos, nos decían sí, hagan el feriazo, sí, hagan el feriazo, sí, hagan el feriazo, y de repente en enero nos dicen que somos sucios, que dejamos 2 lechugas tiradas en el piso. La directora de espacios públicos nos manda una foto, literalmente, 2 lechugas tiradas en el piso, diciéndonos que nosotros ensuciamos la plaza. Nosotros amablemente le respondimos, vamos a tratar de ser un poco más cuidadosos, obviamente, con esa situación, pero bueno, más allá de todo, dijimos, vamos a seguir con los feriazos, queremos que se abra algún canal para, si es necesario, hacerlo en el marco legal del feriazo, no hay ningún problema, porque vuelvo a decir, nosotros hacemos feriazos con montones de municipios que son del PRO, y no tenemos problemas. Y ustedes saben, los feriazos no es que lo hacemos todos los miércoles, todos los jueves, los feriazos es la posibilidad que tenemos de vez en cuando de que nuestra producción pueda salir a la calle, y eso no lo estamos haciendo todos los días. Entonces, un permiso es medio raro, entonces hasta acá los municipios siempre nos venimos manejando con mucho diálogo. Y esto fue una cosa que nosotros no le encontramos todavía la explicación, porque la verdad que no lo favorece en nada a ellos. Reprimir a pequeños productores de alimento, digo, nosotros no producimos vaso de plástico, ¿sí? El alimento es muy sensible, y ver a la infantería pisoteando las berenjenas, o ver a esa señora que estaba juntando la berenjena al costado de la infantería porque tiene una necesidad real, que es la alimentación, porque estamos viviendo en un momento de crisis, y que esa es la postal de lo que sucedió el viernes, ¿no? Habla un poco de todo, no solo de la represión, sino también de la situación social en la que estamos viviendo.